¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué manera de empezar, che. ¿Viste qué recibimiento? ¿Qué más querés? Mamita, sí, la verdad. Claro, ¿cómo? Ayer de hecho, Beto, ¿cómo anda? Ahí a todo el piso, saludarlos a ustedes y a la audiencia. Bueno, ayer se celebró el 110 aniversario de la donación que hiciera mi tatarabuela. Y un hermano de mi bisabuelo, o sea, un hijo de mi tatarabuela, que es el Hospital Ramón Santa Marina, ¿no? Claro, obvio. Que la verdad que siempre yo he tenido la oportunidad de ver fotos del momento de la construcción, y lo que más me ha llamado la atención, más allá de la infraestructura que uno todavía hoy ve como esa estructura del hospital que hoy está en pie, es que en los aledaños de esa construcción no había nada, era campo traviesa, ¿no? Era campo pleno. Y digo, bueno, eso creo que tiene que ver con una visión, ¿no? Claro. Así que, y un dato más que te doy, aprovecho que me dieron ese pie, digo, esto lo digo con el orgullo de ser descendiente de esa familia, es que la donación de la escuela Granja, también que se hizo por esos años también, fue una donación de 350 hectáreas destinada a una escuela de granja para niñas, para mujeres. Claro, exacto. Porque estamos con el género y demás, ya en ese momento mi familia, mis antecesores, que pensaron en una escuela para darle oficios a las mujeres vinculados a la granja. Claro. Ahora, yo... Y en ese momento era una cosa era de vanguardia absoluta, ¿no? Obvio. Hoy todavía. Todavía. Pero ¿sabes lo que se me cruza ahora por la cabeza? Porque si bien varias veces nos hemos puesto a charlar hasta con un café de por medio, pero la verdad nunca hicimos referencia al apellido, pero ¿qué se siente ser familiar de...? Porque hay tanto Santa Marina en el medio, en Tandil, y tan importantes en la historia. ¿Cómo te sentís? Aparte, digamos, porque, ¿no? Beto, yo te pensaba también, le iba a preguntar lo mismo. Digo, vas caminando por la calle, por ejemplo, vos, y decís, Hospital Cuchán, por ejemplo. Claro, es lo mismo. ¿Cómo sería? Se claro, ¿no? Increíble. No, yo te diría, a ver, de verdad, un sano orgullo por el legado, que también tiene que ver con... Todas esas obras son la gratitud de una familia a una ciudad, a su gente y a una ciudad que le dio una oportunidad a un gallego, cuyo padre se había suicidado enfrente de él en España cuando él tenía 8 años, que quedó huérfano a los 6 meses, y que para los que a veces miran el apellido así por ahí de una manera muy muy prejuiciosa y se olvidan de que en el inicio hubo alguien que la verdad que vino acá y se la jugó. Claro. No había autopista, no había nada. Campo traviesa absoluta, accidentes geográficos, arroyos para cruzar, ríos para cruzar, y hubo, no fue el único, pero fue uno de los que apostó por esta ciudad, vino de peón, no vino de patrón. Claro. Vino de peón. Sí, sí. Y con sus primeros salarios consiguió comprar una carreta en mal estado, la acondicionó, le propuso al coronel del fuerte sacar la producción de Tandil y poder comprar con esa producción lo que necesitaba la ciudad. Y bueno, y eso obviamente que terminó forjando una gran fortuna, y eso también es verdad. Y uno de sus hijos, dos de sus hijos fueron intendentes de esta ciudad. Claro. Uno de ellos construyó el Palacio Municipal, ornamentó la plaza del centro, la Plaza Independencia, y concibió el paseo del Parque Independencia como un paseo público. Fíjate que todas las obras de la familia terminaron siendo públicas, no privadas. Claro, es verdad, es verdad. ¿Entiende? Todo para la ciudad, todo para los habitantes de la ciudad. Pero bueno, nos fuimos de tema. La verdad que sí, pero bueno, pero justo coincidió, porque es verdad, cuando Guido me da el pie como para presentarte, me salió el Santa Marina, y es verdad, porque uno hasta en el fútbol con Ramón Santa Marina, cuando nos representa cada partido que juega por la B Nacional o por cualquier categoría o por cualquier lugar que está, obviamente se habla de Tandil, ¿no? Y qué fuerte que es, ¿no? Sí, y ahí es mi bisabuelo, ya no mi tatarabuelo, mi bisabuelo es el que le dona a los fundadores del club, que llevaba otro nombre, en 1912 se empieza a gestar el club, y en el 13 le termina de donando el predio para que se construya el club, y entonces esos fundadores deciden llamar al club Ramón Santamarina. Y qué lástima que todo lo que tenía en su momento el Club Santa Marina después se fue perdiendo, pero bueno, esa quiebra fue muy muy dolorosa, muy dolorosa. Sí, no tengas duda. No hace falta que me pregunten de quién soy hincha en Tandil, ¿no? Me parece, ¿no? Si llegás a decir perro, no lo puedo creer. No, aurinegro de todo corazón, pero tengo que reconocer una locura de la historia, que es que mi padre se probó en Santa Marina. Sí. Y se probó en Ferro y terminó jugando en Ferro, jugó 3 años en Ferro. Mira así vos, que mira cometió vos. Una traición. Mira vos, increíble, qué lindo recuerdo. Bueno, la verdad, no te llamamos por esto, pero nos gusta que pudiéramos hablar de esto. Yo no sé si alguna vez te pusiste a hablar en Tandil de tu historia, pero realmente está bueno porque es bueno un poco conocer a los descendientes, ¿no? Y muchas veces hablamos contigo de política o de la realidad del momento, ¿no? De la situación, de lo que está pasando, de lo que vos estás cumpliendo en este momento en un lugar como es un Ministerio de Trabajo, pero nunca nos pusimos a hablar de cosas así. La verdad que yo soy un apasionado de la historia de Tandil, lo que mamé en mi familia, mi lugar en el mundo. Fue el lugar del mundo de mi padre, y bueno, así que la verdad que sí, me encanta, y cada vez que me dan la oportunidad lo comparto con este orgullo, ¿no? Y también con la humildad de que uno tiene que tener en esto, de que no nos podemos olvidar nunca que Tandil nos dio tantas oportunidades, y bueno, parte de mi desafío es cómo yo puedo ayudar a Tandil en adelante, ¿no? Para el futuro. Seguro, seguro. Hoy volviendo a la realidad, hoy cumpliste una función importante, ¿no? Se pudo avanzar con el tema de la aduana, hubo una firma hoy en horas de mediodía también, ¿no? Hoy dimos un paso muy significativo, de verdad, para la ciudad de Tandil. Incluso iba a quedar en la historia de Tandil cuando esto se termine de hacer efectivo. Hoy se rubricó una firma de un acta acuerdo para que Tandil tenga de una vez por todas su zona aduanera primaria, es decir, en definitiva, para ser más claro, la aduana en Tandil, que la va a poner una vez más como cabecera de región, porque tener la aduana va a hacer que muchas empresas de otras localidades, en vez de ir a consolidar y a trabajar sus exportaciones e importaciones desde Buenos Aires, desde Mar del Plata, lo puedan hacer en la aduana, en el parque industrial. Claro. Y esto hay que reconocer que es un esfuerzo conjunto. A mí me tocó la parte de hace 2 años de destrabar el expediente. Este es un proyecto de largo aliento de 2006 que en la Cámara Empresaria de Tandil un día me convocan, me invitan a conversar sobre esta idea y sobre este expediente. Me dicen, no estamos pudiendo lograr la aduana en Tandil. ¿Vos nos ayudarías? Bueno, en esto que hablábamos hace un rato, le dije, me pongo a disposición, hice las gestiones ante el director general de aduanas, y la verdad es que encontré mucho eco. Por supuesto que fui a contarles al director general de aduanas, le conté que esto no era una idea mía solamente, sino que estaba el apoyo de la municipalidad, estaba el apoyo de la Cámara Empresarial de Tandil, del Parque Industrial de Tandil, de la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Tandil, con lo cual de un conglomerado que manifestaba su voluntad de querer tener la aduana acá. Y hoy, y eso es lo que vos me preguntabas, dimos un pasito más. De verdad estamos dando 2 pasos. En la realidad ya hay movimiento de suelo en el Parque Industrial para ir preparando todo para la construcción de la aduana. Eso ya es una realidad que está sucediendo. Y hoy en lo formal, las 3 cámaras que mencioné, tanto la Cámara Empresaria de la SET, la Cámara Empresaria de Tandil, la PYMET, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tandil, y el Parque Industrial de Tandil, firmaron junto al municipio los recursos que van a afectar para terminar en los próximos 60, 90 días, el intendente quiere que sean 60, ojalá se pueda cumplir, la construcción definitiva de la aduana. Uh-huh. Y con eso ya está la autorización de la Autoridad Aduanera Nacional para que se pueda empezar a operar. Claro. Y realmente importante, ¿no? La verdad, Gerardo, un paso fuerte para Tandil, ¿no? Así que, bueno, ojalá se den todos los plazos a partir de este momento. Creo que es clave. Les comento un dato nomás de color, pero sí, de magnitud. En este tiempo, estudiando la potencialidad de la aduana y demás, encontramos 321 operadores de comercio exterior en Tandil. Ah, ¿sí? Estaban usando el recorrido aduanero. Es un número que creo que con la aduana en toda su magnitud, es decir, con la aduana funcionando en plenitud como zona aduanera primaria, nos va a estar dando una oportunidad de que otras empresas se puedan animar a ir por el camino de exportar y de importar, porque se va a bajar significativamente los costos. Ya no vas a tener que consolidar en Buenos Aires, almacenar en Buenos Aires, llevar la burocracia en Buenos Aires, sino lo vas a poder hacer todo acá. Claro, ¿entiende? No, sí, ninguna duda, obvio. Mucho mejor. Claro. La verdad que sí. La verdad que va a ser un paso adelante. Así que dentro de una, y lo me animo a mencionarlo porque digo, en estos últimos 2 meses estaba yo contabilizo y el trabajo que hago, así que visité más de 75 empresas en los últimos 2 meses. Uh-huh. No voy a ninguna. Digo, no voy a empresa que le vaya bien. No pregunto cómo le va cuando consulta la entrevista. Voy a ver, a escuchar y a ver si podemos ayudar de alguna manera. Y la verdad es que, pese a la situación de crisis que vivimos, esta es una buena noticia para Tandil. Sí, no tenga duda por eso, porque, o sea, facilitar y agilizar todos los trámites que hagan falta y hacerlos directamente desde acá es mucho mejor, ninguna duda. Gastón, definitivamente. Te sumo una pregunta, porque sí, desde el Acuerdo del Bicentenario se estaba hablando, como un proyecto a futuro, de generar una agencia de cooperación e inversión a nivel regional que incluya al municipio y la universidad. ¿Tiene alguna relación? ¿Estás al tanto de esto? O sea, este paso que vos nombraste hoy, ¿tiene relación? Sí, de hecho, sí tiene relación. Yo soy parte yo he formado parte del Acuerdo Bicentenario en el grupo de Tandil Protagonista, y fue en ese grupo donde ha surgido esa idea, justamente. Bien. Que vos mencionás, y hoy es una idea proyecto, o sea, por lo que en la presentación el otro día, el 4 de abril, estuvimos trabajando, celebrando el Día de la Ciudad, y trabajando y repasando todo lo alcanzado el año pasado en el marco del Acuerdo del Bicentenario, y se mencionó que esta idea de una agencia de cooperación, de comercio exterior y demás, ya empieza a tener, y ya pasa a ser idea proyecto, ¿no? Y la idea es que articulen la universidad, el municipio y las entidades empresarias. Uh-huh. Con lo cual, creo que estamos en el... la aduana es parte de esa de ese proyecto. Muy bien, realmente bárbaro. La verdad, nos has dado una alegría en un momento realmente difícil, ¿no? Como vos decías, a veces, más allá de la situación, hay que resaltar lo positivo, y este es un paso importante para las empresas del partido de Tandil. Desde ya, así que bueno, gracias por permitirme compartirlo, y bueno, los voy a mantener al tanto de todos los pasos que demos, y ojalá estemos avisándoles que, como les dije, el intendente dijo que quería tenerlo a fin de junio. Está la decisión de que así sea. Esperemos poder estar para fin de junio todos juntos celebrando que Tandil tiene definitivamente su aduana. Gracias, Gonzalo, por esta presencia y también por el recuerdo de tu familia. Muchísimas gracias a ustedes. Que anden muy bien, que tengan muy buen fin de semana. Igualmente.